Hola, buenas noches. Buscando leones en las nubes sale al aire un lunes más con una nueva muestra de nuestras habituales selecciones de música y literatura. Con Alberto San Segundo al frente, en la creación, la dirección y la locución, el muy longevo espacio de Radio Universidad de Salamanca os ofrece esta noche un nuevo episodio de la breve serie de tres que desde hace 7 días os estamos ofreciendo con un mismo hilo conductor: la traslación a la radio de una serie de artículos que, publicados inicialmente en prensa, han sido recogidos también, en algunos casos, en libros recopilatorios. No ocurrió así en la emisión de la semana pasada, en la que os ofrecí un muy interesante y emotivo texto de la escritora Aroa Moreno, publicado este pasado verano en el diario El País, con el título de Quiere leer conmigo, todavía, un artículo que por ahora, que yo sepa, solo ha visto la luz en el diario madrileño. Para completar la presente misión he escogido otra magnífica muestra de lo que podríamos llamar periodismo literario, que tienen Antonio Lobo Antunes, el excepcional escritor portugués, eterno candidato al Nobel y visitante asiduo de Buscando Leones en las Nubes, a uno de sus más destacados representantes. Sus relatos para los periódicos, reunidos en hasta 5 libros de crónicas, de los cuales han sido publicados en España solo 3, el último de aparición ya remota en 2013, en la extinta editorial Mondadori, de cuyo catálogo hoy se hace cargo Penguin Random House, son siempre magníficos, muy personales, a menudo autobiográficos y siempre íntimos, entrañables y emotivos. Escritos originariamente para el diario portugués O Público, en España aparecieron durante algunas temporadas en Babelia, el suplemento cultural de El País, antes de encontrar acomodo en las recopilaciones de Mondadori. El conmovedor relato que he elegido para completar el programa de esta noche, Deberían llover lágrimas cuando pesa mucho el corazón, se presentó en 2005 en el diario madrileño, en traducción de Mario Merlino, y lo recogió el tercer libro de crónicas, traducido, con sutiles diferencias con respecto a la anterior versión, por Antonio Sáez Delgado. Yo os lo presento ahora en una recreación híbrida conformada a mi gusto y a mi oído, y que conjuga aportaciones de las lecturas hechas por ambos expertos. La tristeza melancólica del texto se acompaña en la emisión de una espléndida banda sonora, recogida, intimista, algo lánguida y también bellísima, protagonizada por los mismos intérpretes que hace 7 días, con la única excepción del tema final, a ser hoy 11 el número de canciones radiadas frente a las 10 de la emisión precedente. Espero que el resultado pueda interesaros. Almuerzo en una constelación de pequeños restaurantes alrededor del sitio donde escribo, algunos con terrazas minúsculas, de 2 o 3 mesas en la acera, sillas metálicas, una sombrilla defendiéndome de las palomas. Me gusta comer solo, alzando la cabeza hacia el televisor, en lo alto, junto al techo, o leyendo el periódico de crímenes que cojo encima del arcón congelador. Love. El barrio es feo y modesto, unos metros cuadrados de provincia en medio de la ciudad. Por ejemplo, hay un hombre que trabaja por turnos y en los días de descanso atraviesa la calle para tomarse una copa, en bata y zapatillas. Algunos coches, aparcados hace siglos, se llenan de óxido y de hojas, con los neumáticos sin aire y uno de los faros roto. Hay suspiros del sitio donde trabajo, uno de ellos va mermando en las llantas, deshaciéndose. Y abajo, hacia Conde de Redondo, empieza el destino de las mujeres de la vida y de los opulentos travestis, con las nalgas al aire y pelucas de plástico. Por no hablar de la compleja jerarquía de chulos que marca territorios y vigila las esquinas. Pensioncitas de media hora, un carrusel de clientes que bajan dos dedos del cristal de la ventanilla para negociar el precio. Todo patético, grosero, violento, en los espacios entre las farolas, donde se juntan sombras y contenedores de basura. El escaparate de la florería, cerrada, parece llenarse de coronas fúnebres. Sad heart can't help it. Oh no, if she's gone, I must try to forget, and you must live on. Yeah, that's a good thing to love. En el restaurante todos torcemos la cabeza al unísono, masticando, hacia las imágenes del techo. A una viuda con una orquídea de tela en la chaqueta se le está vertiendo la sopa de la cuchara, pasmada. Lleva las uñas pintadas de naranja, fosforescentes. Y a mí se me está vertiendo la sopa de la cuchara, pasmado con sus uñas. Dios mío, la gente no deja de sorprenderme. Los dedos de la viuda, gruesos, tocan la orquídea con un cuidado de antenas. Se aseguran de su presencia, se quedan tranquilos. Vive aquí cerca, en un bajo, de vez en cuando se santigua. Por la ventana abierta, una miniatura de la Venus de Milo en la cómoda. Lo minúsculo de estas vidas me emociona. El cuidado que todavía pone en su aspecto, polvo de arroz, carmín, y la tarjeta de la consulta del hospital, que asoma de su bolso al sacar el monedero. ¿Qué enfermedad tendrá? Me entran ganas de acompañarla al médico y cuidar de ella. ¿Será mi vida más grande? ¿Será mi también pequeña vida más importante? ¿Mejor? A steel guitar, a quiet room, and here we are. A new romance, some old regrets, a song that isn't finished yet. A working verse, a sweet refrain, another chance to try again. A high trapeze without a net, a song. isn't finished yet. Sails full of imagination. We've left the shore and come this far. No clear end or destination. Journey and the hope that's in our hearts, a word that wants a perfect rhyme, a love unfolding line by line, a half-lit stage, an unbuilt set. A song that isn't finished yet. La viuda sale despacio del restaurante y el perfume la acompaña en su ropa. Detrás de ella, fiel como un perrito invisible, la estela del perfume que no la acompaña se demora flotando entre nosotros, azucarada y densa. Ci vediamo al fondo di un bicchiere, illusione che non so dimenticare. Ogni notte ti devo ritrovare. Nel mio cielo popolato di bar, ci vediamo al fondo di un bicchiere, dolci labbra che non posso più baciare, voglio perdermi e sognare fino a quando può brillare tristemente l'orizzonte di ogni bar. Da principio troppo whisky mi separa da te, ma poi bevo e a poco tu mi appari e sei tutta. Con la salida de la viuda, el restaurante se ha vuelto vulgar, anónimo. Siento la falta de la orquídea. Siento la falta de muchas orquídeas a lo largo de mi vida, de muchos perfumes. Las amigas de mis abuelas, por ejemplo, rodeadas de nubes olorosas, cogiendo la taza de té con una solemnidad eucarística. Las marcas encarnadas de sus bocas en las servilletas, en el filtro de los cigarrillos, en los pañuelitos. Siento la falta de pañuelitos con iniciales. Aunque una chica mulata que toma café en la barra me desordene el pasado. La armonía secreta entre sus gestos y sus caderas ahuyenta a las amigas de mis abuelas hacia el sótano de los recuerdos sin interés, donde el profesor de dibujo técnico insiste, con una furia cuyo motivo no entiendo, «Voy a suspenderte, bandido», mientras yo masco chicles desafiantes. El profesor parece bailar sobre sus piernecitas cortísimas. «Escupe eso, niñato». Y sigo mascando, mirándolo a los ojos, dispuesto a apuñalarlo con el tiralíneas. Storms are on the hill. Always think of Jacob. Always seem to say wrong thing at the right time. But now he's long gone, so are my chances. Hearing any good news coming through this time. Mary was a sweetheart. Mary got married to an Illinois farmer whose name was Paul. They never had much, but they always had something. Something's always better than nothing at all. Black wolf is running out through the trees. Red eyes on fire, hungry and hard. Lord, won't you save us from the evil in the world. Keep that old black wolf out of my yard. Never got longer. Now the one I'm on is paved and never ends. And when I meet a stranger, there's nothing stranger. Feeling that I'm meeting them all over again. Storms are getting closer. Man outside of town says he's from the book of prophecy and life. And the people run to him cause they need something holy. Faith and prayers only bait his appetite. Black wolf's got a taste for your blood now. Red eyes on fire, hungry and hard. Lord, won't you save us from the evil in the world? Keep that old black wolf out of my yard. Lord, won't you save us from the evil in the world? ¡Qué estupidez el instituto! Hicieron lo posible por transformarme en un secretario de Estado en germen o en un gestor de empresas, reuniendo en mí un montón de majestuosos lugares comunes. No lo consiguieron, y por tanto almuerzo, aliviado, en una constelación de pequeños restaurantes con terrazas minúsculas. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Mosaic ceilings, painted tiles on the wall. I can't help but feel somewhere like my body, mind, my soul. Handmade beauty sealed up by two man-made walls. And I'm like, when's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like it. Fuck me to death, love me until a tunnel under Ocean Boulevard. There's a tunnel under Ocean Boulevard. There's a girl who sings Hotel California. Not because she loves the notes or sounds or sound like Florida. It's because she's in a world preserved. Only a few have found the door. It's like Amarillo, only silver mirrors running down the corridor. Oh man, when's it gonna be my turn? Don't forget me. La viuda de la orquídea rema con dificultad hacia su casa. Deberían llover lágrimas cuando pesa mucho el corazón. Say that. La muchacha mulata ha acabado su café, se ha marchado, es decir, siguió dentro de mí después de irse, meneando el cuello para sacudirse el pelo. Un anillo de fantasía, con una piedra enorme, daba a sus gestos un aire episcopal. ¿Por qué narices la Iglesia Católica no ordena a las mujeres? Bendígame, señora, porque he pecado. Thank you. Ella no puede ni soñar con que dentro de unos años se volverá igualita a la viuda de la orquídea, con su andar trabajoso. No le faltará ni la tarjeta de la consulta, la prisa de las enfermeras, las largas esperas, estas pastillas después de la cena, estas gotas antes. Y ahora preste atención, no lo mezcle todo, no se equivoque. La pobre, aturdida en la farmacia, con miedo a que el dinero no le alcance, pide que le fíen. Pasaré por aquí a fin de mes. Y el mancebo, desde el mostrador, sin creer la promesa. Llevan bata para parecer más limpios. No parecen más limpios. Se impacientan. ¿Cuánto darán en las casas de empeño por un anillo de fantasía con una piedra enorme, por una armonía perdida entre los gestos y las caderas? It's not easy. El profesor de dibujo técnico, voy a suspenderte, bandido, se murió de golpe, zas, de diabetes, y debe de estar ocupado suspendiendo a los santos del cielo con sus ridículas amenazas. Mis padres, angustiados, me pusieron un profesor particular de dibujo, lo que deben de haber sufrido con mis indiferencias académicas. El profesor particular no me enseñó nada. Lo único que yo oía era el piano en el piso de arriba. Perspectivas tenebrosas. Ser escritor es ideal para morirse de hambre. Lamentos. ¿Por qué no eres como los demás? Advertencias. Si sigues así, no saldrás de la habitación durante las vacaciones de Navidad. Querían lo que creían que era mi felicidad, me parece. Lo quisieron de verdad, pero no sirvió de nada. To the ocean, so lead me down by the ocean. You know, it's been a long time. You always lead me tongue-tied. All this time is for us. I love you just because. You lead me down to the ocean. The world is fine by the ocean. You know this time's for real. It helps the heart to heal. You know it breaks the seal of talisman that haunts. And so you look at me in need, a space that means as much to me. Down to the ocean, our world is fine by the ocean. You know what way life, it's so hard to live up to. So why are you still dressed in your morning suit? I assume you lead me down to the ocean. Don't leave me down by the ocean. The ocean. The la viuda de la orquídea, llegó finalmente a la puerta de su casa y miró hacia atrás, con toda la tristeza del mundo en su cara envejecida. Palabra de honor, de que deberían llover lágrimas cuando pesa mucho el corazón. I am a man. I am self-aware. And everywhere I go, you're always right there with me. I've flirted with you all my life, even kissed you once or twice. And to this day I swear it was nice, but clearly I was not ready. Touched a friend of mine, I thought I would lose my mind, but I found out in time that really I was not ready. No, no, oh, death, oh, death, oh. Sin apenas tiempo para decir adiós, despido ya el programa de esta noche, en el que os he leído una enternecedora crónica de Antonio Lobo Antunes, deberían llover lágrimas cuando pesa mucho el corazón, cuyo muy triste texto ha aparecido entre las canciones, también rezumando melancolía, belleza y sensibilidad, interpretadas por Suat Massi, Van Morrison, Stacey Kent, Mina, Margot Price, Lana del Rey, The National, el grupo de Matt Berninger con la participación de Phoebe Bridgers, Balake Sissoko, Puss in Boots, con Norah Jones al frente, Richard Hawley y Lotte Kestner, que se incorpora al elenco de artistas ya presentes en Buscando Leones en las Nubes hace 7 días, con una tristísima, aunque genial versión del Flirted With You All My Life, del infortunado Big Chestnut. Con su mención os digo adiós hasta el lunes que viene. Pasad una muy buena semana. Adiós.